Entonces, vamos a ver en principio cuál es el objeto de este tratado. ¿Sí? A ver, yo lo puedo leer. Seguramente vamos a ver por coincidencia los dos grupos que tenían Conte, por aquí y por acá. A ver, ¿qué es lo que marca? Por ahí. Ustedes son los que, ¿no? Hay una primera parte del proceso de este discurso que había que ver un poco de internacionalidad. ¿Había los grupos ahí? Sí. Ah, bueno, sí. La idea de sumar, ¿sí? Vamos. A ver si era la Bien. Entonces, a ver, hay un primer elemento, hay una necesidad de generar una suerte de, como es, de verdadero espíritu, ¿no? Con carácter universal, parte del sistema filosófico, que recibe partir de una primera gran ley general. Esta gran ley general, que es una ley en realidad que pone en juego también la concepción histórica, se refiere, como es dicha, la evolución mental de la humanidad. Ahora, porque la ley, parte de esa ley, que eso es importante, la norma, la ley, ¿cierto? El capítulo 1 justamente se llama la ley de evolución intelectual de la humanidad, o conocida como la ley de los tres estados. Ahora, el título de la primera parte, que consta del último capítulo, ya nos da una pista adicional, cuando dice superioridad mental del espíritu positivo. ¿Sí? Digo, para ir marcando, ¿no? Cierta pista que todavía, bueno, parece confusa, pero ir aproximándonos de a poquito. Vamos entonces a ver, sabiendo que es planteado los tres estados, ¿no? La idea de estado, vamos a volver sobre eso, que está significando, la idea de estado. Hay algunos elementos que les había dicho al compañero, que me responde. Por un lado, ver cuáles son las pistas del estado metafísico. Recuerda todo que la ley es el estado biológico, el estado metafísico, el estado cognitivo. A ver, ¿qué encontramos respecto a las pistas que le hace el estado metafísico? Con eso se va a poner la metafísica y él también va a aplicar algunos por metafísico. ¿Ustedes entienden? Sí. A ver. Página. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, explicar la influencia de los seres, el origen de todas las cosas, y vos empezás a introducir todos los fenómenos, pero vos estudiar para eso, entonces sobre el rol que te he querido, lo demás acaba más por la necesidad de las personas notificadas, cuyo uso en verdad característico ha permitido que el mundo se vaya con el nombre de él como conocido. Bueno, vamos de vuelta. Por el concepto vital, que entiende por espíritu positivo. Bueno, estamos empleando el mismo mecanismo con el trabajo de Engels, ¿de acuerdo? A partir de las críticas, uno puede ir comprendiendo en qué se diferencia. Entonces, de eso que leímos recién, y eso rescatar por entidades, por ejemplo, digo, cuando él habla de entidades, rescatarlo por entidades, de estas cosas. O sea, se personificado. No, pero es que no se centra en la parte teórica de la institución. A ver, más abajo me parece que dice algo más en el mismo párrafo. A ver qué me perdí. Pero razonamiento adquiere aquí mucha extensión y se prepara confusamente el ejercicio verdaderamente científico. Pero razonamiento quiere decir mucha extensión y se prepara confusamente el ejercicio verdaderamente. Esto respecto al estado metafísico. Yo vuelvo a ver. Respecto a lo que se leyó antes, ¿no? Y a mí me queda de toda esta parte, de todas maneras, el libro que sigue. Primero, el elemento que dice es que, en un sentido, hay elementos similares a lo ideológico. El estado metafísico, a lo ideológico. Dice, bueno, a ver, ¿qué se define? ¿No? Porque, ¿cómo la teología es eso? La metafísica intenta. Pero hay un tema, explicar la íntima naturaleza de los seres de origen y el destino de todas las cosas. Es muy esencial producirse todos los fenómenos. Hasta ahí va la cansa. Porque dice, señores, la metafísica o el sociológico va a las causas. ¿Eh? Bueno, primer elemento que tenemos por lo menos como mínima que reparar, para después poder pensar cuáles son los postulados del método positivo. ¿Y da las causas? No. No. Bueno, primero, ¿da las causas? No. Sí. Pero dice lo que la que se nos va a enseñar. Bueno, no sigue esa parte, pero digo, tratemos de desmenuzar lo que estamos diciendo para entender. Por eso, lo primero dice, es similar a eso que va a las causas. La segunda parte es para lo mismo. Que no hay una diferencia, no es lo mismo, no es bien pensado. ¿En qué se diferencia? Bueno, en lugar de emplear para ello a gente sobrenatural, propiamente dicho, piensen, ¿no? Que era cómo se interpretaban, en fin, los fenómenos de la naturaleza, los rayos, los... Eso está muy bien hecho, ¿cómo? Los ríos. Incluso previamente, ¿no? Esto está muy abierto a la descripción del estado teológico. Si se debe usar entidades sobrenaturales, agentes sobrenaturales, propiamente dicho, se rechaza cada vez más por aquellas entidades o abstracciones personificadas cuyo uso, en verdad, característico, ha permitido a un grupo designado de la teología. ¿Qué será nuestra relación con la humanidad? A diferencia de los agentes sobrenaturales. ¿Qué? Podríamos pensar, sí, en un sentido, ¿no? Y eso es lo que está diciendo, en realidad, a ver, si el estado biológico busca las causas, y si recurre para eso a un sobrenatural, los metafísicos también son las causas, pero recurren ya a abstracciones personificadas. ¿Ya, María? Bueno, sí. No tiene más que ver con la producción de... Esto no es lo que dice con el nombre de la ontología, tiene que ver más con la producción de pasar de lo teológico a lo ontológico, de lo religioso a lo, al hombre, a la producción del hombre. Sí, el estudio de los hombres, el estudio del ser, ¿sí? De lo que es, del ser. Ahora, y otro elemento aparece, a ver, ¿dónde se pararon también? En otro lugar, en otra cita. Lo que claro, ¿a qué interesa acá? No a las causas. Les visita porque van a las causas. Digo, esto me interesa eso. ¿Alguno de los elementos que se pararon? El científico que interesa en el teórico porque interesa tomar La crítica de Comte a un que recurrir permanente a la crítica por parte de los metafísicos. Es algo importante marcarlo, porque justamente aquello que recupera más de los ilustrados metafísicos. ¿Se entiende? Eso recurrir a la... uno podría decir a marcar esa instancia de negatividad propio de uno de los momentos de la dialéctica, diría Engels, es algo que demita los ilustrados, ¿no es cierto? Ahora, esto es algo que va a explicar Comte, ese ejercicio de la crítica por parte de los metafísicos. Para comprender mejor, sobre todo en la teoría de eficacia histórica de tal aparato filosófico, importa reconocer que por su naturaleza no es susceptible más que de una mera actividad crítica al estar, o insolvente, incluso mental, con mayor razón social, sin poder organizar nuestra gran experiencia propia. Realizarlo es igual que este espíritu equívoco conserva todos los fundamentos principales del sistema teológico, pues, pero quitándole el vigor, ¿no? Pero sí, ahí está lo que yo justamente le planteaba, ¿no? A ver, es importante que marquemos esto, porque después cuando volvamos al texto de Engels, hay citas varios, claras, muy granitas, de que recupera Engels desde el momento ilustrado, y van a ver que justamente lo que recupera lo de alto es el ejercicio de la crítica. Comenzar toda la crítica, lo dije por la lengua, casi el comienzo. Bajo formas muy diversas y radicalmente inconciliables, Este modo extremo del régimen preliminar persiste aún con una energía muy desigual en la inmensa mayoría de la raza blanca. Pero, aunque así sea la observación más fácil, esas mismas preocupaciones personales traen hoy un obstáculo demasiado frecuente a su pretensión juiciosa por falta de una comparación bastante racional y bastante imparcial con los dos modos precedentes. Cuando me he pintado lo que sí plantea que en realidad estoy explicando cómo se pasa de lo teórico a lo metafísico, ¿no es cierto? Dice, bueno, ¿cómo en realidad el hecho de que todavía haya un peso mayor de la imaginación que de la razón muchas veces se ve determinado en la propia raza blanca, digamos, ¿no? Es decir, uno puede pensar derivaciones que tienen que ver con países o regiones más o menos desarrolladas en los términos de lo que postula Comte. Bueno. Vamos a ir entonces a la parte de lo único que les había agregado, que es el capítulo tercero. Si lo ustedes lo tienen por ahí, no lo tienen. ¿No? Simplemente eso lo van a dar en todos los lugares. A ver si podemos cerrar con la nota característica de mi paradigma, a ver cómo lo dice Comte, ¿no? ¿Quién lo lee? A ver, bien. En la página 58, bueno, considerando en primer lugar el concepción más antiguo y más común, la palabra positivo designa lo real, o posiciona lo genérico. En este aspecto conviene plenamente al modo que dice el otro, caracterizado así por consagrarse constantemente a las investigaciones verdaderamente positivas. Más abajo, este término fundamental indica el contraste de lo útil y lo inútil. Entonces, recuerda, en filosofía, el destino necesario de todas nuestras acciones para el mejoramiento continuo de nuestra verdadera condición individual y colectiva, en lugar de la vana aceptación de una serie de curiosidad. Según una tercera significación actual, se emplea con frecuencia esta feliz sección para calificar la oposición indica así la actitud característica de tal filosofía para constituir espontáneamente la armonía lógica en el individuo y la armonía espiritual en la especie entera, en lugar de aquellas dudas indefinidas y de aquellas discusiones interminadas que había de resultar el antiguo régimen mental. Después señala una cuarta sección ordinaria y confundida, entre oponer lo preciso a lo vago. Pues más adelante, el único carácter esencial de los objetivos filosóficos que no hayan sido aún indicados directamente por palabras positivas consiste en la tendencia necesaria a sustituir en todo lo relativo a los otros. ¿Cómo no lo sucedió? Lo mismo, volví a leer el último. El único carácter esencial de los objetivos filosóficos que no haya sido aún indicado directamente por la palabra positivo consiste en necesaria a sustituir en todo lo relativo a lo absoluto. ¿Y antes? No, quieren ser por último, ahí está, Dios, observar especialmente una simple aplicación. ¿Ahí? No, en la 33. Ah, bueno, pero antes hay otra, ¿no? Antes de llegar a la 33. A ver, sí, tiene razón. Es menester, por último, observar especialmente una quinta aplicación, menos usada que las otras, aunque por otra parte, igualmente universal, cuando se emplea la palabra positivo como lo contrario de negativo. Este aspecto indica una de las más eminentes propiedades de la verdadera filosofía moderna, mostrándola destinada sobre todo por su naturaleza, no a destruir, no a organizar. Que acabamos de recordar la doctrina en árabe de todos los modos posibles, sea filósofo o metafísico, propio de la filosofía y el movimiento. Bien, y después viene el otro aspecto que tiene que ver esta contraposición, lo que vos decías, ¿no? Entre lo relativo y lo absoluto. ¿Cómo? Sí. Ahora, a mí me interesa que ustedes me dicen bastante sobre estas oposiciones, ¿no? Fíjense. Lo real en oposición a lo quimérico, lo útil en oposición a lo inútil, lo cierto en oposición a lo indeciso, lo preciso a lo vago, la discusión versus la organización, y finalmente lo relativo respecto de lo absoluto. Digo, en estas oposiciones está configurando como los postulados fundamentales del positivismo, ¿sí? Esto es importante que también se vea con detalle. Este es el capítulo tercero, dice atributos correlativos del espíritu positivo y del buen sentido, ¿eh? En realidad sería el punto primero. Lo vamos a dejar para que, si me parece muy importante leerlo, porque yo sé que está bastante claro respecto a las conversaciones. ¿Esto lo vamos a dejar allá? Sí. Bueno, teniendo claro entonces esta concepción, vamos a ir ahora a Engels, lo tenía en dos grupos, para ver. ¿Qué es el concepto de historia y de método se deriva, ¿no? Y la posibilidad de debatir el contraste con la conclusión positivista. A ver, por un lado, en el caso del texto de Engels, que se llama el sistema de positivismo científico, el tema del texto era también, y al igual que hicimos con Corte, poder pensar qué se recupera de los ilustrados y qué se diferencia de los ilustrados, en buena forma con los utopistas. Ustedes vienen diciendo Owen, ¿sí? En el libro del nuevo orden moral, pero también es extensa la referencia de Engels, tanto a Owen como a San Simón. Y para luego poder meterse más en las partes más filosóficas del materialismo dialéctico, quiero decir, la discusión con el idealismo alemán y la discusión con el materialismo del siglo XVIII. Bueno, hasta ahí era un poco las orientaciones que yo les había planteado para la partida del texto. Que tenemos entonces ahora, a ver, ¿qué lugares ustedes marcaron? En realidad, primero sería lo que tenía este grupo y después. Página está, a ver. Página 50. Se dará 50, que tengo la segunda. Página 50. La mitad de la parte de todas las normas constitucionales de lo que da el Estado, todas las ideas tradicionales fueron abandonadas en el plano como parcialmente. Hasta allí, el mundo se había dejado gobernar por puros prejuicios. Todo el pasado no merecía más que consideración y desprecio. Solo ahora había fundado la aurora, el reino del trabajo. En adelante, la superstición, la injusticia, el privilegio y la opresión serían destrozados por la verdad eterna, por la eterna justicia, por la igualdad basada en la naturaleza y por los derechos y las humanidades del hombre. ¿Qué sigue? Hoy ya sabemos que... Este párrafo de los cumplidos lo voy a ver porque no tiene perdición. Hoy ya sabemos que este reino de la razón no era más que el reino idealizado de la burguesía, que la justicia eterna quita tomar cuerpo en la justicia burguesa, que la igualdad se redujo a la igualdad burguesa ante la ley, que como uno de los derechos más esenciales del hombre se proclamó la propiedad burguesa, que el Estado de la razón, el contrato social de Rousseau, quitó y solamente podía pisar el terreno de la realidad, convertido en República Democrática Burguesa. Los grandes pensadores del siglo XVIII, como todos sus predecesores, no podían romper las fronteras de su propia época de tratado. Bien, creo que ahí no hay una necesidad, dicho de una manera así como contundente y desviada, digamos, ¿no? Es decir, y además claramente postularlo, podemos decir, en términos de análisis dialéctico. Eso es lo que quiero que entiendan, que no solamente, a ver, nosotros vamos a plantear después qué es esto de la dialéctica. Lo que es importante también tener en cuenta es que el tipo de análisis que pone en juego en la propia circulación del texto, este movimiento que hace de ir y venir, ¿no? De recuperar distancia, de recuperar distancia, para finalmente sentar posición. Es el propio movimiento dialéctico. El texto está escrito en clave dialéctica. ¿Sí? Digo, para que cuando vuelvan a la lectura, tomen en cuenta esto. En esta cita de los ilustrados, de la referencia de ilustración, es clave esto. Empieza alumbrando la crítica, empieza disfrutando también porque no pudieron ir más allá de su época. Empieza incluso postulando la importancia que tuvo la razón, la crítica, la lucha contra los privilegios, contra las supersticiones de los ilustrados. Y termina diciendo, bueno, pero la razón, la justicia, el derecho, la igualdad se terminó de conseguir un mundo. ¿Ah? Acá es Dios. Este elemento, cuando cobró contenido, cuando se impregnó, podríamos decir en términos del marxismo, de materialidad, ahí se hace idealista del resultado. Cuando cobró materialidad, se llenó de contenido burgués. Y ahí que se habla del derecho burgués, la justicia burguesa, el Estado burgués. Bien. Vayamos entonces, a ver, hacia otro lugar respecto a los utópicos. Utópicos que sin duda asumen un, como venimos diciendo ya, ¿no? Un hilo de continuidad que ver con el movimiento ilustrado, el movimiento romántico utópico, ¿no? Ahora, piensen que el título, no obstante, del capítulo se llama el socialismo utópico, el socialismo científico. Entonces, a ver, ¿cómo lo... ¿qué diferencia de los utópicos? ¿Tengo el siguiente por ahí? ¿Marca la diferencia? Thank you. A ver, después ya con las autopistas más respaldo, siempre digo para el estilo, no para... Entonces, ¿qué le dice? Al igual que los pensadores franceses, no se propone de emancipar primeramente una clase determinada, sino de golpe a toda la humanidad. Y lo mismo que ellos, pretenden instaurar el reino de la razón y la justicia eterna. Bien. ¿Qué más? Sí, bueno, que dice una cláusula no tiene que ver con la justicia, pero también ya está. A ver, pero puede que dice que algo común a los tres es el no actuar como representantes de los intereses proletariados, que entre tanto había surgido como concepción. Sí, tiene que ver con lo que recién leía, es decir, ¿quién emancipar a toda la humanidad? Y no una clase particular. Todavía no se está haciendo. A ver, en la crítica se está tomando posición. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a decir Martin? Digo, ¿cuál es el lugar del proletariado? Fundamental, ¿se acuerdan? El proletariado es el revolucionario. El tiempo capitalista. Bien. Yo creo que ¿hay algún elemento que encontraron de crítica al utopismo, pero ya en un plano que tienen más, más de cómo piensan ese capitalismo, pero desde los límites que significó el utopismo, ya en vinculación a los modos de pensar, como decir, el capitalismo? ¿Cómo lo criticaron? Porque si lo criticaron, lo criticaron, pero lo criticaron, lo criticaron. Sí, pero lo que pasa es que los autopistas lo que querían era que el cambio pudiera llegar de poder, o sea, que no tuvieran los medios de producción. Sí, sí, el cambio está en lo que querían era que en realidad la revolución tenía que venir desde el proletariado. Tenía que hacer una estructura. Pero, adicionalmente, eso está, eso creo que se entendió. Yo lo que preguntaba tenía que ver más con cómo está. A ver, si registraron alguna crítica de los autopistas, pero más vinculado acerca del modo de pensar el capitalismo, no de la crítica realmente, del modo de conocimiento del capitalismo. A ver, ahí hay algo. A ver, ¿cómo pensaban los utopistas? Sí, ¿cómo pensaban los utopistas a ese capitalismo? A ver, ¿en qué vas a pensar? 77 al principio. 77 al principio. En efecto, el socialismo anterior criticaba al modo capitalista de producción existente y sus consecuencias, pero no aceptaba explicarlo ni podía, por lo tanto, destruirlo ideológicamente. No se le alcanzaba más que recibirlo, lisa y llanamente como mal. Cuando más violentamente clamaba contra la explotación de la clase obrera, inseparable de este modo de producción, menos estaba en condiciones de indicar claramente en qué consistía y cómo nacía esa explotación. Más de lo que se trataba era, por una parte, exponer su modo capitalista de producción en sus condiciones históricas y como necesario para una determinada explotación, demostrando con ello también la necesidad de su calidad. Y por otra parte, poner al desnudo el carácter interno, oculto todavía. Bien, yo creo que, a ver, es clave para entender una dimensión de polémica más epistemológica de uso y poder entender por qué se llama socialismo científico, chicos. Los diseñadores utópicos eran unos ingenuos, pensaban que criticarse de la fuerza tomar algo mentira, primero tenían que explicar. Y me decían, yo les decía la vez pasada, que igual que la ciencia en el siglo XIX, después de ser fundamental, recuerdan que decíamos esa idea de la ciencia, a ver, meramente para explicar la significación, ¿no es cierto? El lugar de la ciencia como explicación. Este es el positivismo y el marxismo. Ahora, es una explicación de nuestra legitimidad, de legitimar, digamos, una aceptación del régimen, en realidad es una explicación que busca transformar. Acá hay un elemento importante, porque por ahí la ciencia está tanto en aquello que dice el sueño, digamos, a personas como también a más. Es un problema de científicidad que se está jugando. La clave está, no es el lugar de la ciencia que se juega en el positivismo, en el propio dulce, ¿sí? O en Conte. Por eso claramente por ahí dice, lo que hicieron los utopistas fue explicar las leyes que rigen el capitalismo. ¿Para qué? Para poder incluso fundadamente, bueno, denotarlo, modificarlo, transformarlo. Eso que era un poquito después de Marx, lo que implica la necesidad de Salva, de los pilotos, porque no hay otra cosa más que interpretar el mundo de lo que trata de transformar. Bien, claro. A ver, la idea es interpretación más, sin duda, la cualificación de la transformación. La famosa tesis aún. Eso es clave. Hay una revista que se llama. Digo, no basta con interpretarlo, no basta con modificarlo. El problema es identificarlo para transformarlo, ¿no? Sí. Pero, a ver, porque yo les había preguntado que traten de rastrear por dónde se puede ese elemento científico. Y dice que hay que pasar de mucho tipo de científico. Entonces, eso, primer elemento. Uno puede decir, bueno, evidentemente para ello es un tópico no tenía mucho de científico. ¿Sí? Uno podría pensar en eso. Entonces, bueno, por eso digo, encontrar en el texto lugares donde me pueda aportar cierta respuesta a eso, porque el título pueda, digamos, unirse a esta cuestión. ¿Por dónde pasa lo científico en el? Acá es esto puede ser. ¿Y por dónde pasa lo no científico? Ahí puede ser ese pedacito. En la crítica de la universidad de la educación y el terreno. ¿Cómo? De la educación, aparte de la protesta pedagógica, de la protesta pedagógica, de la protesta pedagógica, digamos que viene de allí participa. La propuesta pedagógica del marxismo como. Oye, la palabra. O sea, la propuesta pedagógica del marxismo que se funda en. Nosotros hoy hacíamos un diagnóstico de la diferencia entre el sistema que usa la palabra tecnología. Sí. En el sentido de la ciencia, en el sentido de ciencia y práctica. Sí. O sea, que el individuo tiene que. Muy bien. Saber. Sí. Y para reconocer los medios de funcionamiento, los medios de producción. No solamente quedarse con lo politécnico, que hace una diferencia entre la tecnología y la formación tecnológica, para más clara la formación tecnológica, ¿no? De lo politécnico, ¿no? Sí. Lo politécnico se queda, digamos, en un oficio que va a terminar sirviendo al, digamos, al mundo capitalista, porque hablábamos de esto, una cosa es la transformación, o sea, buscar una transformación pedagógica en. Lo que sería un mundo capitalista, que una misma transformación o un sujeto unilateral, como decía, a transformarse en un sujeto unilateral. Digamos, en un mundo capitalista, un sujeto que por ahí se forma unilateralmente va a terminar sirviendo al régimen. Uh-huh. En cambio, un sujeto que para la transformación, en realidad tiene que ser una transformación en la que el sujeto se desarrolle individualmente y socialmente. Pero para eso la transformación tiene que venir de ese proletariado de la base, de la estructura, ¿sí? Sí, por eso yo decía el tema de la propuesta pedagógica, me parecía que por ahí no va a hablar de la ciencia. ¿Qué es eso, Patricio? Sí, esa es la diferencia que me parece importante. Yo, ¿quiere? Por la que viene de formación tecnológica y enseñanza técnica. Ahí hay un punto neurálgico para el análisis, ¿no? ¿Cómo la enseñanza técnica tiene mucho que ver con esto de formar para la decisión técnica y social de trabajo? Digo, formar un sujeto unilateral, es decir, día fragmentado, día especializado, ¿no es cierto? En tanto que la formación tecnológica, a diferencia de la enseñanza técnica, lo que está postulando es esta ligación íntima, vinculación fundamental, digamos, entre los principios científicos y la práctica real del trabajo. ¿Mm? Y que esto es aquello que permite configurar cierta formación, la unilateral. Acá hay un elemento importante a tener en cuenta. para convertir el socialismo en una ciencia, era indispensable entre todo situarlo en el terreno de la realidad. Había que situarlo en el terreno de la realidad. ¿Esto qué significa, señores magistrados, socios y cosas? De tradición idealista, no son materialistas, situarlo en el terreno de la realidad. Vamos a ver ahora ciertos elementos más de base filosófica que tenía el otro grupo. ¿Tiene alguna otra querer señalar antes de avanzar? Último párrafo de la página 77. Esto es un gran descubrimiento. La concepción materialista de la historia y la relación del proceso de la relación capitalista mediante la plusvalía lo veremos tan mal. Gracias a ello, el socialismo se convierte en una ciencia. Esto es lo que voy a poder causar en todos los estados y con bien. ¿Qué página es? Página 36. Bien. Ahora entonces nos queda un poquito analizar por qué materialista, por qué dialéctico y qué debate tiene con el idealismo. Al fin y al cabo, digo el idealismo, que vamos a entender porque decimos que la tradición ilustrada, el socialismo utópico, la teoría pedagógica de Rousseau, de Calossi, ¿están? Kant, bajo la presencia del idealismo además, ¿de acuerdo? El idealismo, el término Kant está ahí, acá en el paso. Kant, referente a una mensaje de la tradición idealista. Entonces, el marxismo no critica el idealismo, se va a generar idealista. Entonces vamos a ver, este grupo había señalado algunas citas para poder analizar la crítica del idealismo, justamente, ya en el debate con Hegel, pero también con el materialismo del siglo XVIII, corriente importante del siglo XVIII en Francia, el materialismo no dialéctico, critica el materialismo no dialéctico y critica el idealismo. Pensemos en estas dos críticas para después pensar por qué es materialismo y dialéctico. Sí, escuchemos, a ver. Página 74, segundo párrafo. La conciencia de la total inversión en que incurría el idealismo alemán llevó necesariamente al materialismo, pero no al adivinarse bien a aquel materialismo puramente metafísico y exclusivamente mecánico del siglo XVIII. En oposición a la simple repulsa, ingenuamente revolucionaria, de toda la historia anterior, el materialismo moderno ve en la historia del proceso de desarrollo de la humanidad, cuyas leyes dinámicas es misión suya de descubrir. Contrariamente a la idea de la naturaleza que imperaba en los franceses del siglo XVIII, al igual que en Hegel, y en la que éste se concebía como un todo permanente e invariable que se movía dentro de los ciclos cortos con cuerpos celestes eternos, tal y como se los representaba Newton, y con especies invariables de seres orgánicos, como enseñara Linneo. El materialismo moderno resume y comprendía los nuevos progresos de las ciencias naturales, según los cuales la naturaleza tiene también su historia en el tiempo y los mundos, así como las especies orgánicas que en condiciones propicias los habitan, nacen y mueren, y los ciclos, en el grado que son admisibles, revisten dimensiones indefinidamente, infinitamente más grandes, más grandiosas que este materialismo moderno. Bien, a ver si completamos con alguna. Está criticando el materialismo, media bien complejo, ¿no? Esa sentenció algún elemento, no. No, volvamos. A ver, ¿alguna cita? A ver, alguna que comience más claro, chicos. ¿Qué entendieron de esto que recién dijeron? No está muy. Por eso, más adelante se habla precisamente de la dialéctica. Bueno, dice en la 67. Dice, cuando nos paramos a pensar sobre la inquietud. Sí. cuando nos paramos a pensar sobre la naturaleza o sobre la historia humana o sobre nuestra propia actividad espiritual, nos encontramos de primera intención con la imagen de una trama infinita de concatenaciones y mutuas influencias, en la que nada permanece en lo que era, ni cómo y dónde era, sino que todo se mueve y cambia, nace y perece. Vemos, pues, ante todo la imagen de conjunto, en la que los detalles pasan todavía más o menos a segundo plano, nos fijamos más en el movimiento, en las transiciones, en las concatenaciones, en lo que se mueve, cambia y se concreta. Esta concepción del mundo primitiva, ingenua, pero esencialmente exacta, es la de los antiguos filósofos griegos. Todo es y no es, pues todo fluye, todo se halla sujeto a un proceso constante de transformaciones, de incesante nacimiento y caducidad. Bueno, ahí como que lo retoma y después dice, pero esta concepción, por exactamente que refleje el carácter general del cuadro que nos ofrecen los fenómenos, no basta para explicar los elementos aislados que forman este cuadro total. Sin conocerlos, la imagen general no adquiriría tampoco un sentido claro. A ver. Me parece lo que hace. Es difícil encontrar cuando le digo el párrafo que sea bien clarito. Digo, el tema acá, sí, digo, de la concatenación, del elemento de las metáforas cuando refiere a que Parménides, les digo a todos, está por ahí, ¿no? Para leerlo cuando vayan. Sí, sí, vos querías decir algo. Cuando dice la primera parte de la ley de es decir, que para él las ideas de su cabeza no eran imágenes más o menos abstractas de los objetos y fenómenos de la realidad, sino que estas cosas y su desarrollo se le antojaban, por el contrario, proyecciones realizadas de la idea, que ya existía, no se sabe cómo, antes de que existiese el mundo. Así todo quedaba cabeza abajo, y volvía completamente al revés la concatenación de la realidad. No, no, ahí está criticando a Hegel. Está criticando, ¿no es cierto? Dice, a ver, de vuelta. Hegel era idealista, es decir, que para él las ideas de su cabeza no eran imágenes más o menos abstractas de los objetos y fenómenos de la realidad, sino que estas cosas y su desarrollo se le antojaban, o de contrario, proyecciones realizadas de la idea, que ya existía, no se sabe cómo, antes de que existiese el mundo. Así, todo quedaba cabeza abajo, y se volvía completamente al revés la concatenación real del universo. Y entonces, ¿cómo sigue? Todo quedaba cabeza abajo, a ver. Más abajo, bueno, el sistema de Hegel fue un aborto gigantesco, pero el último de su género. En efecto, seguía apareciendo una contradicción íntima y curable, pues, mientras de una parte arrancaba como supuesto esencial de la concepción histórica, según la cual la historia humana es un proceso de desarrollo que no puede, por su naturaleza, encontrar remate intelectual en el descubrimiento de eso que llaman verdad absoluta, de la otra se nos presenta precisamente como suma y compendio de esa verdad absoluta. Un sistema universal y definitivamente plasmado del conocimiento de la naturaleza y de la historia. Es incompatible con las leyes fundamentales del pensamiento dialéctico, lo cual lo excluye y lo que, lejos de ello, implica que el conocimiento sistemático del mundo exterior, en su realidad, puede progresar dialécticamente de generación en generación. Bien, ahí vamos a parar ahí porque igual. Sí. Y claro, lo que va a decir después, un poquito más abajo, es que en realidad antepone Hegel la conciencia a la existencia. El marxismo va a decir la existencia a la conciencia. las condiciones materiales de existencia, determinan la conciencia y no al revés. Esto por las implicancias, que son lo que está reaparejado en el planteo educacional, ¿de acuerdo? Yo le diría, a ver, la próxima, digo, porque esto como medio complejo no lo quiero hacer al principio, no tendría mayor sentido. Entonces, lo que podemos hacer, que la próxima, yo le diría, sí que va a ser esta crítica al materialismo del 18 de idealismo, ¿sí? ¿Y por qué es un materialismo científico? ¿Por qué es materialista y dialéctico? Rastré esto en inglés y le dedicamos, aunque sea 20 minutos iniciales, a discutir esto. A la vez que viene, yo, a ver, voy a recuperar el problema de la educación de los últimos años, ¿sí? Ustedes vienen trabajando con Silvina y vamos a terminar con esta reflexión acerca de las tres nacionalidades, ¿eh? Y del sentido de las teorías de la tradición crítica. ¿De acuerdo?